Ahí. Ahí. Yo sé que no soy rey. Yo sé que no soy rey. Pero tengo salsa. La ley entra por casa. Abre la puerta que vengo mulata. Si yo le traigo mi armonía en mil bandejas de armonía para que puedan gozar. Yo soy el bravo. Tengan cuidado. Hola, hola, hola. Estás escuchando Digging with Dom. Hoy es un programa especial porque estoy con mucha gente acá. Normalmente, hola, hola, hola, hola. Normalmente estoy solito en mi cuarto y no sé quién está escuchando, dónde está la gente, pero ahora están conmigo. Entonces, hoy es una celebración. ¿Por qué? Porque es mi cumpleaños, pues era mi cumpleaños el sábado. Entonces, gracias, gracias por acompañarme. Gracias. Y también es una celebración porque hoy es volumen 10 de Digging with Dom. Entonces, no, me siento muy orgulloso y feliz para lograr a 10 programas ya. O sea, ya se fue el tiempo rápido, pero no, estoy disfrutando. Entonces, yo quiero agradecer la gente acá para escuchar mi programa, para apoyarme en todo eso. Y pues sí, pues vamos a hacer más programas y vamos a hacer más cositas chéveres. Entonces, gracias. Entonces, vamos a seguir con más salsa. O sea, la idea hoy es, voy a elegir unos temas, pero también yo quiero que la gente acá vayan a mi cuarto y buscar un disco que quiere poner y pueden presentar. Sí, si quieren. Pero estoy acá feliz poniendo estas canciones. Voy a seguir con Mon Carillo y su sexteto. Eso es Vete Pa' Allá. Llegó el frutero, vengan las nenitas que quieran comprar. Oye, traigo mangos maduritos, los mayugaditos para regalar. Traigo cambures, manzanos, la naranja para chupar, el melón y la patilla para saborear. El melón y la patilla para saborear. Thank you. Estás escuchando Digging with Dom, edición especial, volumen 10, para mi cumpleaños. ¿Qué tal, qué tal, qué tal todo? La gente está muy cómodo acá, está sentado tomando cerveza, tomando ron. No quiere peticiones musicales, qué quieren escuchar? Oh, nada, por este momento. Entonces vamos a seguir con más salsa de Perú, eso es Muévete. Mira, nena, bailamos. ¡Ay, bueno! Te voy a soltar para que te muevas. Así, así. No tanto. Ahí vamos. Hay gente buscando discos en el cuarto de discos. Vamos a seguir. Saludos a toda la gente que está escuchando. Saludos a Juan. Saludos a Andrés, que no pueden estar acá, que están en Bogotá. ¿Dónde están los oyentes? Casi todos los oyentes están acá en el conmigo, mirándome presentar. Entonces vamos a seguir con Almendra. Thank you. Hola, hola, estás escuchando Digging with Dom en la casa, para el cumpleaños, sí, eso es. Tenemos nuestra primera petición de este Nico. Nico pidió algo de chicha, algo de los orientales, entonces eso es clásico, clásico. La danza del mono por los orientales, para ti Nico, gracias. Estás escuchando Digging with Dom. Hello, hello, hello. Así es. La próxima canción pidió Valentina. ¿Por qué pediste esta canción, Valentina? ¿Por la carátula, por el tiempo? ¿Qué es eso? Los colores del carátula. Sí. No, es que muy chévere este disco. Eso es pues como pues la música latina, pero hecho en África, varias partes de África. Entonces es una combinación muy chévere, pues como muy bailable, pero sí, como esta fusión interesante. Este disco tiene varios temas, pero voy a poner algo de Nonas Pedro. Kakpo ti nu kusi kokupo me edo la madota e wezo e sobon miji nu tone men anyo bon to bi weno blotodo ali lele mi bepon to bi jeno do vi jeno hobi qui beta ni no menanyo e jeno le mombo no do asona bonu beta e jeno le bobi qui beta vi adigbedo to begbele gbenyo wi we so. Estás escuchando Digging with Dom. Eso fue Pedro Nonas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Valentina? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, ahí ya estaba bailando, ahí ya estaba feliz. Vamos, entonces, vamos a seguir con una petición de Joel. Gracias, Joel. Joel pidió como algo funky de África. Entonces, pues fluye muy bien con eso. Eso es Brand New Wild para ti, Joel. Gracias. Hey, man, what is it? It's a brand new Wayo. Thank you. come out with new things, new ways to rip up. And people call that hustle, and some others call it booty. But we don't call those ones anymore. We call it now a brand new Wayolino, because every day, every night, they come out with new things to rip up. And that's what we're talking about. So can we all tell them? Para el man más funky en el universo, Joel. Bien funky. Listo, entonces Alex va a presentar una canción. Entonces él no tiene miedo, me gusta, Alex. Entonces, ¿qué quieres poner? Hey, hola, Dom en la casa, aprovechando el cumple de Dominic, una canción de Rey Barreto, Happy Birthday Everybody. Para que se las oyen allá en la casa, los que estamos acá. Dom, te queremos un montón. Gracias por recibirnos, abrirnos la puerta de tu casa junto con Lau. Y pues nada, que sea una excusa más para celebrarte otro año más, brother. ¡Feliz cumpleaños! Yeah. Bueno, bueno, bueno, seguimos en Digging with Dom celebrando este 10º aniversario. Esto es Radio Estruendo, Tinan Suka, en este programa muy especial, porque no solo es el cumpleaños de nuestro locutor más popular, más famoso, el que más interacciones recibe directamente en nuestro Instagram, sino también un gran amigo aquí de Tinan Suka, de la casa. Seguimos, ahora vamos a cambiar, vamos a seguir por los gustos que compartimos con Dom, y esto va a sorprender a más de uno que nos escucha acá en la casa y también por allá, donde nos escucharán, Medellín, Bogotá, ¿dónde están? Vamos a ver, Gali Galeano, ¿lo conocen? Claro. Bueno, vamos a ver, Gali Galeano, ahí no hay mucho entusiasmo al escuchar por primera vez su nombre, pero cuando termine esta canción van a decir, ¿ve? ¿Ese era Gali Galeano? Mira tú. Bueno, vámonos con... Igual que ayer. La luna triste no escucha tu voz, pero mañana el sol le contará, igual que ayer. Ámame, llévame con tu amor, luego a tu oído cantaré, y un beso tuyo al despertar. Sobre tu almohada dejaré lleno de amor. Bueno, veo caras sorprendidas de conocer esta faceta de Gali Galiano. Seguimos acá en Digging with Dom, en esta fiesta de celebración del décimo programa y también del cumpleaños de nuestro querido amigo. Por ahora, pues, tomamos acá las riendas de la mesa de mezclas. Solano Patiño, Radio Estruendo Tinanzuka. Vámonos a cambiar rapidito un continente, pero seguir con el ritmo. Vámonos para Asia, atravesar el Pacífico, pero con el mismo beat. Eso fue Safari Nights. Gracias, David. Gran selección. voy a poner algo, pues como alguien que me compró un regalo de un disco, que ya sé, es muy difícil para comprarme un disco porque ya sé que tal vez yo tengo, ya tal vez no quiero. Entonces ya sé, es difícil. Entonces gracias a Kiara y Ricardo para comprarme este disco. Eso es un compilado de La Costa, Bailables de Verbenas. Y eso es una canción que se llama Corazón, bien funky. Eso. Eso fue Corazón por Ed Maciel. Vamos a seguir con una petición de John. John es bien cumbiambero, ¿cierto, John? Sí, claro. Entonces vamos a seguir con un poco de cumbia. Esos chicos Cervantes. ¡Lucho Campillo, goza tu cumbia! Apuren bailadores, cumbia. Traigan velas y rones, cumbia. Que la cumbia prendida, cumbia. A bailarnos con vida, cumbia. Y que siga la cumbia andando, que Fernando le está cantando. Así como es, suavecito. Osa chicos Cervantes. ¡Opa! Qué linda es mi Colombia, cumbia, con su cumbia y su historia, cumbia, y al cantarla yo siento, cumbia, que me pongo contento, cumbia, y la llevo en la sangre pura, soy caribe como la cumbia. En la América entera, cumbia, mi cumbia es un portento, cumbia. En la América entera, cumbia, mi cumbia es un portento, cumbia. Porque ya no tiene frontera, ella es libre como los vientos. Bueno, apuren bailadores, cumbia, traigan velas y rones, cumbia, que la cumbia prendida, cumbia, a bailarnos con vida, cumbia, y que siga la cumbia andando, que Fernández la está cantando. Alberto Fernández, amagangue, Gracias, John, por tu selección. Excelente, excelente. ¡Woo, woo! Eso, eso. Tenemos otro, pues ya abriste la puerta, John, para más cumbia. Eso es un pidió Alex. Vamos con Andrés Landero a la pava congona. Cantaba ese pájaro. Thank you. Estás escuchando Digging with Dom versión 10. Gracias, gracias. Con gente acá en la casa. Ya vamos, vamos, vamos. La próxima tema es, pidió de Germán. Germán le gusta también, como Joel, le gusta muy canciones como bien funkies de África. Entonces, ese tema es Pastor Lape. Sé que le movimiento. Get 'em down. él sé que le folla. Estás escuchando Digging with Dom. Qué tal gente? ¿Qué tal? ¡Wow! Germán le gustó mucho. Joel, ¿qué tal? ¿Pasó la prueba de bien funky? Chévere, muy chévere, muy chévere. Entonces, vamos a seguir. La gente pone un poco nervioso para pedir temas, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? David voy, David voy. Entonces, voy a poner, mientras tanto... Pues tengo un costeño acá pidiendo champeta. Entonces vamos a poner eso. Primero vamos a seguir como bien funky. Eso es algo del Lebanon. Eso es Jamile. Y después el costeño va a poner la champeta, champeta. Eso es, eso es. Vamos con Digging with Dom. Yeah. Bueno, ahora vamos con un clásico de champeta, como dice Dom, que seguro todos conocen, pero si no, entonces en su casa o aquí todos para que se levanten a bailar solos, con la pareja, con la silla, de Taganga para todos. No te va que pantalón, que yo vivo en mansión. Yo nunca tengo razón, no tengo ni por limón. Que la carne sueño ni yo vi. Si te apretan el botón por la mala situación, no te va que pantalón, que yo vivo en mansión. Yo nunca tengo razón, no tengo ni por limón. Que la carne sueño ni yo vi. Hey. Que la carne sueño ni yo vi. Vamos en este Digging with Dom número 10 de Colombia también. De Taganga nos vamos a Teusaquillo, el gran Pedro Ojeda y Romperrayo. Romperrayo en Radio Estruendo Tinanzuca. Estamos en modo fiesta en Digging with Dom. Eso me gusta, eso me gusta. Podemos hacerlo todos los amados, ¿no? Uy, eso me gusta. Entonces voy a poner otro temita y va a seguir Leo, ¿no? Leo ya seleccionó unas canciones. Vamos a ver. Entonces voy a seguir con algo de Capo Verde. Eso es Chis López. Fazer boa vida que é bobê. Porque que ela é boa problema. Gosta boa vida, mas quem bobê. Também que ela é boa problema. Passa sabe, mas quem bobê. Vamos de boa problema. Oi, oi, oi, oi, oi. Ui, ui, ui, ui, ui. Oi, oi, oi, oi, oi. Ui, ui, ui, ui, ui. Não sabe o que é que vou te dar pensar. Mas vou te enganar. Manda boa boquinha mais longe minha pé. Quero saber o que é que te dá passar. Interesse que tanta apanhalos. Oi, oi, oi, oi, oi. Ui, ui, ui, ui, ui. Oi, oi, oi, oi, oi. Ui, ui, ui, ui, ui. Oi, oi, oi, oi, oi. Ui, ui, ui, ui, ui. Oi, oi, oi, oi, oi. vida que é poder. Por que que ela é bom problema? Goza boa vida, mas quem vai ver? Também que ela é bom problema. Passa sabe, mas quem vai ver? Pra mão de bom problema. Não sabe o que é que vou te dar pensar. Mas vou te enganar. Manda a boquinha mais longe minha pé. Quer saber o que é que te dá passar. Interesse que tá andando apanhando. Oi, oi, oi, oi, oi. Ui, ui, ui, ui, ui. Oi, oi, oi, oi, oi. Estás escuchando Digging with Dom. Vamos escuchando unos temas seleccionados por Leo Conto Music. Vamos a seguir con Quantic, ok. De una, vamos. We'll be right back.

Oye, y muchas gracias, Dani. Dani, para seleccionar este tema. No, genial, genial. Seguimos con una elección de Valentina, ¿no? Valentina llegó diciendo, ¿qué es ese disco? ¿Qué es ese disco? Y yo dije, no, ese es lo mejor disco de salsa en el mundo para mí. Y ella, no, ok. No, ella sabe que están seleccionando. Entonces, gracias, Vale. Eso es Marcolino Diamond con Frankie Dante y Quinta de Beethoven. Palantina, tienes un don. Tienes un don para seleccionar la música, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Vamos a seguir con otra selección de Dani. Dani, excelente selección. No sé dónde encontraste eso, pero... No, eso es excelente. Los 5 de oro. Thank you. seguimos con Digging with Dom, ya con unas selecciones. Aló, aló, aló. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? Vamos a seguir con una selección de Lidia. Por fin ya seleccionó algo. ¿Cuál quieres presentar? No, ella es tímida. Ok. Entonces, vamos a seguir con Rafaela Cara, una artista que nos gusta mucho por el disco, por el plancha, por un poco de todo, ¿no? El baile. No, todo. Entonces, ¿eso es qué? ¿Caliente? ¿O no? No sabemos. Y sigo sola, pasan los días y el tiempo cura solo en teoría. Pasan los días y el tiempo cura solo en teoría. Te quiero aún, te quiero. Búscame. Vuelve hacia mí. Nos gusta descubrir otros temas de Rafaela. Mucho. Vamos a seguir. Caliente. Será que tienes a otra que tus fuerzas agota y llega

Chirito. Sound, Cali Ventura, eso es. Ya la gente está seleccionando muchas cosas. Ah, eso, me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a seguir con la selección de Ángel, el punquero salsero es. Ese es Willy Colón, qué lío. Decía Ramón Puntilla cuando a su mamá llamó: tengo un pollo sabrosito con el que quiero casarme, pero acaban de informarme que no me puedo casar, porque es novia de mi amigo, y eso sí da que pensar. Odio a todos los que aman, y qué felices están, porque yo thank you. Gracias, Ángel, por esta temita. Uy. Un aplauso. Con eso vamos a terminar la grabación. Pero vamos a seguir fiesta acá, si ustedes quieren. Entonces, gracias por escuchar por Radio Estruendo Tiranzuka. Y sí, ahí vamos. Gracias, gracias. Ey. A todos los chicos al Lere, chao, pero en la casa. Sí, varias personas acá, sí. Ahí es. Gracias y chao.